vamos a estar hablando con Coti San Pedro un poco de esto de las candidaturas. Yo no sé si se acuerdan que hablamos, la última vez que hablamos con Coti San Pedro, para los que no la conocen, es del partido Patria Grande. La última vez que hablamos de ella, hablamos sobre la proscripción de Cristina, hablamos sobre, bueno, esto de que se le llamaba mucho la judicialización de la política y la proscripción en particular. Y hoy vamos a estar hablando de las candidaturas y de las posibilidades que hay, porque como hablábamos, Nico, por fuera también con esta candidatura de Natalia de la Sota, como siempre también el partido, el Frente de Izquierda, pero en particular este año la lista de Fuerza Patria, si llama esta integración, esta confluencia, no me sale la palabra, pero este frente, bueno, tiene características distintas a otros años y bueno, me interesa hablarlo con Coti en particular, así que la vamos a saludar que creo ya está al aire. Hola Coti, buen día. Hola, Anto, buen día, ¿cómo andas? Bien, acá en lo que se puede, pero con un lindo día, así que en ese sentido, bien. Bien, bien, bien, tirando. Tirando. Bueno, Coti, ahí hacíamos una pequeña introducción sobre de qué se trata esta lista. Por lo que yo pude ver también, por lo que yo pude analizar, porque como siempre, bueno, es difícil sacar toda la información de los distintos medios porque hay muchísimas listas, entonces estaba tratando de desmenuzar un poco lo que se trata esta lista en general de Fuerza Patria que se está presentando para las candidaturas el 26 de octubre. ¿Cómo la podés caracterizar en particular? Mira, yo creo que esta es una lista muy potente que está conformada por diferentes sectores que no solo nos vemos, digamos, ¿no?, afectados por las políticas hambreadoras de Javier Milei, sino que también hemos estado resistiendo en las calles a través de diferentes procesos de organización y encontrado respuestas frente a estas políticas de ajuste. Por eso, bueno, tiene una heterogeneidad y una diversidad que para mí es muy valiosa y que asume el tremendo desafío no solamente de participar de una contienda electoral, sino de seguir trabajando hacia el futuro para que esa lista pueda crecer y efectivamente constituirse como un espacio político que pueda construir una alternativa de cara al 27, ¿no? Tenemos compañeros, bueno, la lista está encabezado por Pablo Carro, que actualmente es uno de los diputados de Fuerza Patria, pero también formamos parte desde el sector docente, desde trabajadores de CONICET, estudiantes de universidad pública, también trabajadores estatales, nucleados en diferentes gremios, sectores de la economía informalizada, tenemos compañeros del Sindicato de Trabajadoras de Casas de Familia, sector de la diversidad, también completamente golpeado por este gobierno, y me parece que toda esa potencia que tiene nuestra lista refleja también este espacio de lucha y la necesidad de combatir y de sacar a Milei. Entonces yo tengo mucha expectativa de que esta lista llegue y pueda, bueno, crecer en cada uno de los territorios en los que estamos para que tengamos una muy buena elección. Sí, yo viendo y analizando un poco también lo que los compañeros, las compañeras van analizando también de lo que tuvo que ver el cierre de listas a nivel provincia de Buenos Aires, he notado como cierta disconformidad o decir estas listas que se le llamaron listas soft o listas tranqui o qué sé yo, que tienen que ver con que por ahí hay candidatos que no son conocidos. ¿Qué respuesta darías a esa situación y qué salida también para que los compañeros y las compañeras tengamos herramientas para poder analizar estas nuevas listas que tienen componentes para mí muy positivos y que por ahí se les dice esto, se les llama o se las menosprecia como listas tranqui, listas soft? Mira, tal cual, yo creo que tenemos este enorme desafío, ¿no? En las elecciones se ponen en juego muchas variables, ¿no? Y una variable muy importante tiene que ver con el nivel de conocimiento de los candidatos, ¿no? Pero también, si nos quedamos siempre con ese único criterio, es muy difícil que se produzca algo que para nosotros es fundamental en todos los espacios, pero en el nuestro en particular, que es el recambio y la renovación. Nosotros creemos que efectivamente tenemos el desafío político de este momento, nuestra fuerza y todas, en un escenario, ¿no?, de crisis de representación profunda que afecta a la dimensión partidaria, pero también en los diferentes ámbitos de la vida. Y creo que nosotros asumimos el desafío de volver a representar. Eso hace que probablemente haya muchos de los actores que forman parte de la lista que no sean muy conocidos, pero nuestro desafío es aprovechar esta campaña para que se conozcan esas experiencias muy valiosas. Porque si no, ¿qué sucede? Tenemos candidatos que vienen dedicándose y formando parte de la estructura política de nuestro país desde hace años. Y nosotros creemos que tiene que haber una renovación en ese espacio también. ¿Por qué? Porque todos los compañeros que están hoy en nuestra lista y todos los compañeros que vienen luchando contra Milei tienen un territorio muy valioso. Escuchan, resuelven problemas, hacen otro tipo de política. Y nosotros lo que creemos es que esa política tiene que llegar a los espacios de toma de decisión. Por eso es tan importante que la lista sea así, variada, diversa, que contenga diferentes sectores y diferentes territorios, y por eso creemos que es una enorme potencialidad. Y diferentes partidos, ¿no? Recién veía también la candidatura diferentes de Florencia Dabar del Partido Comunista, también médica y participa de NATE y demás, como bueno, ir también haciendo el recorrido y conocer esos distintos nombres que también tienen, nada, distintas trayectorias. ¿Y qué es lo que confluye o cuál es la propuesta en particular de Fuerza Patria en estas elecciones o cuál sería el eslogan o la propuesta que se hace a nivel eso, a nivel frente? Mira, yo creo que Fuerza Patria es la única lista que es la que se configura como una oposición seria y real al gobierno de Javier Milei. Nuestros diputados han sido los únicos que desde el 10 de diciembre en adelante, sin ningún tipo de especulación, con coherencia, con firmeza, con coraje, han enfrentado las políticas de Javier Milei. Y nosotros, todo el resto de los compañeros y compañeras, lo hemos hecho en la calle, ¿no? Ahora aparece, dada la... Bueno, el creciente descontento con el gobierno de Javier Milei, que diferentes actores vienen a cuestionar, ¿no? Diferentes aspectos de las políticas de Milei. Nosotros lo hicimos el día uno. Entonces, votar en nuestra lista es la única garantía de que podamos defender nuestros intereses sin ir buscando beneficios personales o algún lugar personal. ¿Por qué? Porque además somos el único espacio que se piensa, se reconoce como parte de un proyecto nacional, ¿no? Un proyecto nacional y popular que tiene como máxima referente a Cristina Fernández de Kirchner, hoy proscripta y presa en su domicilio, producto de una tremenda injusticia. Y creemos que eso es algo que tenemos que poder transmitir a todos los compañeros y compañeras, porque ahora parecen, bueno, con la especulación propia de lo electoral, múltiples figuras que dicen cuestionar o estar dándose cuenta de lo que vino a hacer Milei. Nosotros lo dijimos el 10 de diciembre y lo vamos a seguir haciendo. Por eso es tan importante que podamos sostener, tanto en Córdoba como en cada una de las provincias, un bloque firme y fuerte como es el bloque de Fuerza Patria, que precisamente es eso, es un bloque que se plantó contra el gobierno de Milei. Hoy, quienes dicen estar en contra forman parte de bloques que le votaron prácticamente todas las leyes, ¿no? Y que recién ahora, bueno, se están alarmando a partir de algunas cuestiones, como por ejemplo el desastre que está ocurriendo con discapacidad. Bueno, nosotros creemos que la coherencia y la firmeza son valores fundamentales y que se tienen que poner a jugar en estas elecciones. Porque lo que se está dirimiendo es, nada más y nada menos, quiénes son esos representantes que nos van a representar en el Congreso, que es a través del el lugar a través del cual Milei está pudiendo gobernar. Hola, Coti. Nico González te saluda. Un gusto. Hola, Nico. Buen día. ¿Cómo va? Aprovecho para hacerte una consulta respecto, bueno, todo el caso que más se está moviendo en las noticias con el tema de las denuncias de coimas que afectan directamente a la presidencia. ¿Cómo crees que va a mover el tema, afectar el tema de las elecciones acá en Córdoba? Mira, espero o me gustaría que esto afecte mucho a la propuesta del gobierno de Milei. Porque verdaderamente, bueno, a nosotros no nos sorprende, pero realmente es un escándalo. ¿Se cortó? De magnitud. ¿Se cortó? ¿No? ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Ahí solucionamos en breve el problemita de aire. Espérame, aguántame unos segunditos, Coti, ahí al aire, así volvemos. Dale. A la entrevista, que si no, no podemos tener el feedback, no podemos responder y escuchar lo que la propuesta que nos estabas dando. Unos segunditos y solucionamos el problema de técnico. Volvimos al aire. Disculpa, Coti, que ya... Tuvimos problemitas, sí, en el estudio. Dejamos de escuchar de repente en el estudio, quedamos en silencio. Disculpa. Ah, yo lo sigo escuchando, ¿ahí me escuchan? Perfecto, dale. Perfecto. Coti, justo, bueno, perdón, mira, pero sí. Justo estábamos escuchando ahí que nos comentabas que te gustaría que afecte un poco, y ahí fue que se nos cortó para seguir escuchándote. Mira, yo creo lo siguiente. Sí. A ver, no nos sorprende un escándalo de esta magnitud. Ya lo vivimos con la criptoestafa, ¿no? Que son escándalos, bueno, internacionales. Bueno, esto llega a un nivel de crueldad que es desastroso, que tiene que ver con, bueno, robarle a las personas con discapacidad, que son las personas que están ajustando. Es una cosa terrible. Ahora, esto no sé si luego se traduce efectivamente en el resultado de las elecciones, pero sí en un descreimiento de este gobierno, que es fundamental, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos, por supuesto, que seguir cuestionando y denunciando estas políticas de gobierno, porque más temprano que tarde van a llegar. Yo creo que hoy igual tenemos un problema muy grave, que es el problema de la distancia que hay entre lo que ocurre en la dirección política, ¿no? En la política mainstream que sale y que aparece en los medios, y cómo eso luego se traduce en las elecciones, y cómo eso también, a ver, forma parte de la vida cotidiana de la gente. Mientras la política no se involucre y la gente no vea cómo lo que sucede en el plano de la política afecta a nuestra propia vida, es muy difícil que consigamos otros resultados electorales. Entonces nosotros creemos que tenemos el profundo y el inmenso desafío de acercar la política y ver cómo lo que votaron nuestros legisladores es lo que está habilitando que nuestra vida se precarice de esta manera. Sí. Que lo que se juega en estas elecciones va a habilitar que este gobierno siga avanzando con el ajuste tremendo que está haciendo sobre los sectores medios y populares, ¿no? Entonces me parece que ese ejercicio de traducción tenemos que hacer. Luego, yo creo que este gobierno está muy mal y cada vez está peor. Después de estas elecciones vamos a tener situaciones muy complejas y creo que eso se está empezando a ver y a mover. Ahora, el desafío es que frente a esa falta de credibilidad o ese enojo con el gobierno, nosotros podemos construir una alternativa con esperanza y con amor. Este gobierno ganó porque pudo identificar problemas de la gente y respuestas, ¿no? Respuestas, las peores respuestas posibles, ¿no? Digo, la salida a la baja de los salarios a través de la dolarización, del alejamiento de la política con la denuncia de la casta, y después de peor. Ahora, nosotros tenemos el desafío de que todo eso que se construyó desde, ¿no?, y la destrucción, nosotros lo podamos plantear con esperanza. Por eso la tarea que empieza ahora en el 25, o en la cual ya venimos trabajando, pero que va a avanzar hacia el 27, es tan importante. Coti, te quería hacer una última pregunta porque sé que estás en el ámbito, incluso seguramente debes haber estado en la movilización. ¿Cómo ves la situación en Córdoba en particular? A nivel nacional se está levantando de alguna manera junto con este frente de Provincias Unidas al gobernador de la provincia. Sin embargo, no paran de surgir conflictos que salen solo en medios alternativos, quizás, o en medios más comunitarios y de construcción colectiva. Y en el día de ayer hubo una manifestación en el cual hubo una gran represión y todavía está preso el secretario general de AT Córdoba, Federico Giuliani. Teníamos ganas de hacer una entrevista, pero quería preguntarte a vos cómo ves la situación en Córdoba, en particular con los movimientos sociales y los movimientos que están peleando por una mejora salarial y una mejora en las condiciones de la vida de la gente. Mira, el accionar violento de la policía de Córdoba no es nuevo, ¿no? Pasando por Esquiaritía ahora, Yarlora, la policía es una policía que ejerce un nivel de violencia institucional gravísimo, ¿no? Hay diferentes expresiones de esto, está la marcha de la gorra histórica a nivel país, después de las denuncias que se empezaron a trabajar en Córdoba. Hace 3 días fue la Jornada Nacional de Lucha contra el Gatillo Fácil con familiares de víctimas. Digo, me parece que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es un escenario nacional que está promoviendo y celebrando, ¿no?, la represión, ¿no? La represión y marcos institucionales de ejercicio de una violencia completamente desmedida. Lo vemos todos los miércoles en el Congreso con la detención de jubilados. Entonces me parece que esto habilita a que se haga con total este tipo de acciones como que hizo la policía hacer pretensión a estos compañeros y compañeras que estaban reclamando nada más y nada menos que por alimento. Entonces, bueno, frente a ese escenario creo que lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo y trabajando en unidad con los diferentes actores que estamos afectados y denuncian en cada uno de estos episodios la denuncia de violencia. Bueno, perfecto, Coti, yo sé que tenías otro compromiso, así que vamos a dejarte un poco de aire, pero también con el compromiso de ir recorriendo un poco y ir viendo esto de la lista en particular de Fuerza Patria en Córdoba, y para cerrar por ahí, hacer una pequeña reflexión con respecto a Fuerza Patria, al peronismo en general, a la idea de vos estás esperanzada, sentís que dentro de la provincia de Córdoba en particular puede llegar a entrar... Uy, creo que se cortó la comunicación, perdón, yo sigo hablando, le sigo haciendo la pregunta a la Coti y, sí. Y no está del otro lado. Así que, bueno, la Coti estaba con un compromiso, lo más probable es que sigamos esta conversación otro día, la saludamos desde ya y agradecemos todo su tiempo.